Salud a toda la audiencia de Farco. Desde FM La Paca compartimos que Carla Bisotti, ministra de Salud de la Nación, visitó a Santa Victoria Este en el departamento de Salta, y junto con el intendente Rogelio Nerón analizaron el avance de la implementación de la estrategia sanitaria de manejo comunitario de la desnutrición aguda a cargo del Ministerio de Salud de la Nación, la provincia y UNICEF. En diálogo en FM La Paca, Bisotti nos comentó. Vinimos porque desde el 10 de diciembre de 2019, el Ministerio de Salud de la Nación, la provincia de Salta y el departamento de Victoria Este está trabajando en un desafío muy, muy grande, que es la desnutrición aguda, y es acercar todas las herramientas para poder favorecer los controles y también disminuir el riesgo de los niños y las niñas en relación a este tema de la desnutrición aguda. Se ha trabajado muchísimo con la Dirección de Salud Perinatal y Niñez, con el Ministerio de Salud de la provincia y con el equipo de salud del departamento, y la verdad es que se han mejorado muchísimo los controles y ha disminuido la mortalidad con tratamientos específicos, con capacitaciones, y vinimos a justamente poner en valor ese trabajo conjunto, poner en valor ese logro y poner también en claro que falta mucho y que si nos podemos organizar, nos podemos escuchar, nos podemos respetar, podemos construir confianza y podemos seguir mejorando la salud de todos los habitantes de Santa Victoria Este y de todo el área. Así que también venimos a reforzar el compromiso de seguir trabajando juntos. En la visita, la ministra de Salud de la Nación nos compartió sobre los aspectos a tener en cuenta en la zona fronteriza. Esto nos dijo. Primero que todo, lo que se tiene que tener en cuenta es esa mirada intercultural, es en poder entender qué es lo que necesita cada población y no lo que uno piensa que necesita. Entonces, en ese sentido, la mirada intercultural es clave. Las realidades en relación a la situación social, económica, sanitaria, digamos, de acceso al agua potable, acceso a conectividad, digamos, una realidad que requiere de muchísimo trabajo de muchísimos sectores. Así que sin lugar a dudas, el tema de la frontera también es un tema puntual. Estamos acá en uno de los límites entre Argentina, Paraguay y Bolivia, así que tener esa mirada, sin lugar a dudas, cambia mucho la perspectiva y también pone muy en claro cuáles son los desafíos más grandes. Para nuestro informativo Farco, reportamos desde Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia, Salta, FM La Paca.